Gracias, buenos días. La Central de Trabajadores de Cuba CTC en Vertientes desarrolla un programa de actividades para homenajear el 81 aniversario de su fundación. En el Complejo Agroindustrial de Granos Ruta Invasora, fueron reconocidas un grupo de secciones sindicales que ya cumplieron con el cobro de las finanzas y las milicias de tropas territoriales MTT correspondiente al año 2020. En el encuentro, Yamis Ladies López Fernández, secretaria general de la CTC en Vertientes, expresó. Cuando se va a hablar de la Central de Trabajadores de Cuba y su historia, no se puede dejar de hablar de Lázaro Peña González como su secretario general antes y después del triunfo de la revolución. Lázaro surgió del pueblo en un periodo de luchas revolucionarias en la neocolonia, donde tuvo experiencias personales dolorosas, como ser pobre, negro y comenzar su vida laboral en la niñez. Desde muy temprano comprendió que solo la lucha unida era capaz de frenar y enfrentar la explotación que eran víctimas. El capitán de la clase obrera, como así le decían, siempre creyó que la CTC era la forma de organización que sería capaz de representar con sus sindicatos a los trabajadores. Entre los homenajeados se encuentra la sección sindical de servicios funerarios. Al respecto, su secretario expresó. Sentirnos orgullosos, sentirnos bien que hayamos sido reconocidos aquí públicamente entre unos cuantos organismos en una empresa tan importante como la de Ruta Invasora aquí en nuestro municipio, y decir con esto, soltar a los demás compañeros, las demás secciones sindicales, de que con un buen trabajo que se realice con nuestros trabajadores, logramos que nos den este reconocimiento públicamente. Sí, ¿y a qué usted cree que se debe reconocimiento? Al esfuerzo, al trabajo cotidiano de nuestros trabajadores, de la exigencia de que estos logros no se nos retrase, estar siempre al día y cumplir puntualmente con todas las cuotas sindicales, con el día del aporte a la patria. Todo eso es un orgullo y es un gran reconocimiento que se nos ha hecho hoy en base de este esfuerzo y este buen trabajo que hemos tenido. Y en los momentos actuales, ¿qué importancia usted considera que tiene que las secciones sindicales cumplan con lo establecido? Es muy importante cumplir sobre esto, porque hoy mismo le estamos dando un ejemplo a ese histórico mártir que nos representó y nos sigue representando históricamente, como el compañero Lázaro Peña. Es un reconocimiento a él mismo, a su memoria, a su esfuerzo dejado para que nosotros hoy disfrutáramos el día a día. Una información de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.